Hola, habla Omar Vera, periodista colombiano desde Bogotá. Hemos venido monitoreando este decimotercer día de paro. Queremos saludar especialmente a nuestros amigos de Canadá, a nuestros amigos de Suecia, a nuestros amigos desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, que han pedido esta información y que han estado atentos a lo que ocurre aquí en Colombia con el paro nacional, que ya completa 13 días en desarrollo de unas protestas que han sido las más grandes en la historia de Colombia. El paro se origina en el 28 de abril con una convocatoria por parte del Comité Nacional del Paro, que es una agrupación de organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, que venía desarrollando actividades desde el paro de 2019, de noviembre de 2019, en contra de lo que llaman el paquetazo de reformas de Iván Duque en términos de reformas a los temas tributarios, a los temas laborales, a los temas de las pensiones y a la salud principalmente. En este momento esas medidas en el cuerpo legislativo, en el Congreso de la República, sigue en trámite, menos la reforma tributaria que fue retirada temporalmente por el gobierno. Debido pues a esta movilización, el día 30 de abril el presidente re decide retirarla en medio de un proceso en el que el gobierno ha venido haciendo un ataque a la movilización social muy fuerte y donde quiere forzar una negociación bajo los términos del gobierno a los sectores movilizados, a los sectores que están en estos momentos en las protestas, que principalmente se han concentrado en la ciudad de Cali, pero que en realidad se extienden a 600 de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia. Es decir, tenemos una protesta muy extensa en términos de cobertura geográfica, de cobertura regional, con distintas intensidades a nivel nacional y que ha sido muy fuertemente reprimida. Entonces, para la fecha tenemos situaciones de asesinatos, 47 asesinatos en lo que va corrido de esta movilización. De esos 47 asesinatos, 39 son atribuibles a la fuerza pública en distintas zonas del país, especialmente en la ciudad de Cali, donde solamente el 2 de mayo hubo 10 muertos a manos de la policía y el ejército, donde tenemos 12 casos de violencia sexual reportados, más de 1 millar de detenciones arbitrarias, tenemos un número altísimo de personas desaparecidas, de las cuales algunas fueron detenidas y no se sabe su paradero, y tenemos 28 personas que han sufrido mutilaciones en sus ojos por utilización de armas de tarea reducida por parte de la policía especialmente. ¿Qué ha ocurrido con esto? Durante la semana pasada, pues un crecimiento de las movilizaciones en medio de la represión, donde se han utilizado armamentos, pues digamos, de alto poder, de las llamadas armas de letalidad reducida contra las manifestaciones, donde se han utilizado helicópteros, donde se ha utilizado bala de plomo, pues, o sea, balas vivas que llaman. Y a pesar de esto y de la gran cantidad de personas heridas, por ejemplo, en estos ataques, la gente sigue movilizada. A pesar de la represión tan fuerte, digamos que lo más importante que ha ocurrido durante este paro es que a pesar de eso la gente sigue en la calle y en las principales ciudades del país, a pesar de la militarización ordenada por el gobierno, que en el caso de Cali y el departamento del Valle implicó la suplantación de las autoridades civiles, de la gobernadora, del alcalde, por parte de militares, del comandante de las fuerzas militares, el general Zapateiro, la gente sigue movilizándose. Esto también a pesar de las acciones de parte de grupos de civiles armados que han abierto fuego contra los puntos de manifestación, de acciones de grupos neonazis en varias partes del país, de acciones también de grupos paramilitares que han amenazado y que han agredido a personas participantes en las movilizaciones, se mantiene. Hoy, ¿qué está pidiendo la gente? La gente está pidiendo múltiples cosas, hay un montón de paros juntos en este paro, pero principalmente a partir de la caída de la reforma tributaria hay un rechazo decidido de parte de la población hacia el gobierno de Iván Duque, un rechazo decidido de la población hacia las medidas que ha manejado este gobierno y a la forma en que este gobierno lo controla en la sombra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces hay como una suma de, digamos, de consignas grandes, de grandes banderas de este movimiento de rechazo a ese gobierno, a las violaciones de derechos humanos por parte de ese gobierno, a los escándalos de corrupción y compra de votos que han rodeado a la llegada al poder de Iván Duque. Pero por otra parte, una serie de reivindicaciones sociales de una amplísima variedad, donde están desde las exigencias de los camioneros en términos de fletes y de costos de los combustibles, de los taxistas en términos de seguridad y de rechazo a la entrada de plataformas tecnológicas como Uber, de monopolios internacionales como Uber que han deteriorado sus condiciones de trabajo, hasta los reclamos de los jóvenes, de los estudiantes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, por ejemplo, por la desmilitarización del territorio, que es muy importante, que en general han venido de los campesinos, por ejemplo, por el tema de protección a sus productos para poderlos comercializar con más facilidad en el país y no perder tanto dinero frente a productos que llegan importados de países como Estados Unidos o Canadá, que llegan con unos aranceles preferenciales respecto a los productos nacionales. Esa suma de peleas pues se juntan en este paro. Al respecto, el gobierno lo que ha llamado es a unas mesas de trabajo dentro de un nuevo intento por revivir lo que hace 2 años se llamó el Gran Diálogo Nacional, una búsqueda de un pacto en dos vías, un pacto por arriba con los partidos políticos de derecha y así al otro lado trata de llamar a ciertos sectores sociales. Ayer, por ejemplo, estuvo reunido con las iglesias para llamar a un diálogo con los promotores del paro. Solo hasta hoy hay programado para el mediodía una reunión del Comité Nacional de Paro con Duque de manera exploratoria. Sin embargo, la mayoría dentro del Comité Nacional de Paro ha expresado que no tiene nada que negociar mientras no se desmilitaricen las ciudades. La tensión hoy reina, se mantienen las movilizaciones. En Bogotá hay en estos momentos múltiples puntos de concentración, hay helicópteros en el aire, hay policía circulando por la ciudad. En la ciudad de Cali continúan los ataques a bala dentro de las zonas que simbólicamente han concentrado la movilización y pues se han continuado también las protestas de distinto tipo en todo el país, ¿no? Mantenemos en las ciudades una dinámica de protesta importante que digamos a la cual se suman otros sectores que, por ejemplo, están parando el transporte y tienen, digamos, un papel muy importante, sobre todo el transporte de carga. Entonces, eso es nuestra realidad hoy por hoy en Colombia. Lo que se ha venido planteando es de un apoyo de solidaridad internacional, tanto en la denuncia de estos abusos de derechos humanos, todo este tema de la brutalidad policial y de los abusos por parte de los militares en las ciudades que están ocupando, como la exigencia a los gobiernos del mundo para que no sigan apoyando militarmente al gobierno de Colombia, que separen los planes de apoyo económico y de cooperación militar hacia el gobierno colombiano, porque tenemos un problema muy grave de agresiones, pero que necesitan ponerles un alto. Quiero agradecer por este tiempo que me han dado para contar este reporte y estaremos muy atentos a seguir informando a través de nuestras redes sociales y de otros espacios que estamos abriendo en elturbión.com.